aquí recordando la música que yo oía cuando tenía 30 y pico de años. Buenas Pero noches, quería, buenas tardes. Quería preguntarte, buenas tardes, ¿qué es eso? Jaime. Earth Blue. Sí, este es un disco que nadie tiene, del año 95, que se llama Magic in Your Eyes. Y es un disco bastante bueno del hombre, del sello Blue Note, que tiene como teclista Greg Fillinghames, Master, baterista Gene Dunlop, y bajista Scott Edward y Javi Crawford. Bueno, para quienes no lo conocen, Earl Klug es un gran guitarrista. Pues oye, esta vaina, hermano. Y muy buena sección de bajo y de percusión. Y buena sección rítmica. ¿Cómo se llama esa maravilla? No la conocía. Se llama Magic in Your Eyes. Va, oiga. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Y los teclados son a cargo de quién, perdón? De Greg Fillinghames. Greg Fillinghames. Ah, hombre. Master. No sabes dónde está parado ese man. Bueno. Fillinghames es el combo de Michael Jackson y de Quincy Jones. Pues yo quisiera primero comenzar con... Pues no voy a corregir a nadie, ni voy a poner a pelear ni nada, pero... Yo no sé por qué ya sepa dónde va usted. Sí, Nico enterró al señor ese Floyd hace un mes, ¿no? Pero yo veo hoy. Pensé hoy exactamente lo mismo. Dije, como. Pues, el tipo lo enterró con una seguridad hace dos semanas. Ustedes vieron el carruaje. Es peor claro. que el de B.B. King. Era un carruaje. O sea, cuando veo el noticiero dije, pucha, madre. Este man me va a levantar. Usted lo enterró hace como 15 días, bro. No, no haga eso. 15 días. No. Pero es que dijo un sobreterrador hace rato. ¿Sí o no que caímos la web en la ingenuidad? No. ¿Cuál que caímos? Yo dije como, pues, había visto que le habían hecho muchos homenajes y que estaban recorriendo, el pues, carruaje con su cuerpo en todas partes hasta que llegaron a Houston. Iba en una carroza color marfil. Nico dijo, bien, sí, claro, Laura. Sí, claro, ya lo... Todo bien, no, están señor, los audios. Usted se entierra. ¿Pero ustedes quieren qué peligro, algún tipo? ¿Será que sí? ¿Quieren aclararle no, dude, algo mucho, a los verdad. Oyentes de este programa? ¿Tú estabas tan seguro que te creí? ¿O hay algo que no sepamos, Nicolás? Todo es una conspiración de mis enemigos. No, pero yo sí no me voy a gastar tiempo peleando. O sea, yo vi esto y dije, pero ¿y esto? Uy, cuando yo vi eso, pero me quedaron mejor los ojos. Para hablar claro, así, como están platos. En el proceso del entierro en este momento. Todavía no descansa en su última morada. Yo sé que murió violentamente, pero son unos carruajes antiguos, como de tipo de la reina Isabel, con unos percherones blancos. Claro, exacto. Bueno, pero yo sí quería dejar esa anotación. Uy, eso es lo primero. No, qué bueno que haya hecho esa fe de ratas, porque yo cuando vi hoy dije, es el que se murió fui yo aquí. Qué miedo. Hombre. Es que me parece que usted a veces es un poco exagerado, ¿no? No, pero a veces. Adelantándome a la noticia también, ¿no? Eso es un poco el olfato. Pero es que lo enterró hace 15 días, olfato, Nico. Olfato, qué sabueso. Y que lo cremaron por el coronavirus. El sabueso. Pero, o sea... Ay, Dios mío. A partir de ahora le voy a decir olfato Samper. Que yo... El sabueso Narices Samper. Sí, narices. Igual iba a pasar, Nico, igual iba a pasar. Claro, o sea, yo sí, lo algún día iba a pasar, adelantarme. Claro. Yo me adelanté a los hechos, que está bien. Muy perspicaz. Sí. Un poco demasiado. Veo que hubo risas entonces en la casa de todos cuando pero vieron eso. Claro. Una cosa, Emilio, de la qué horror, de ¿no? los equipos. A mí sí me ha pagado, se me ha pegado 20 veces hoy. ¿Qué le pasó? ¿De verdad? Sí, en el retorno se pega y entonces hay delay. Entonces yo hay que reiniciarlo cerrando y volviéndolo a abrir. A mí a veces me pasa. Pero es que a mí me ha pasado mucho. Empieza a pegar cada 4 minutos. Pero no todo nos quejemos mucho, por ejemplo, porque todo el programa. Porque nos están esperando. Cast your fate to the wind. Eso es de Vince Guaraldi. Una belleza. Para quienes no lo saben, Vince Guaraldi es el que hizo la música de de las adaptaciones para televisión de Peanuts, es decir, de Charlie Brown, Charlie Brown y Snoopy, todo ese combo. Bueno, el tema del día, Nicolás. Ay, hombre, el tema del día... De verdad, Nico, yo le pido que tenga un poco de... Yo sabía que abrían los micrófonos y yo iba perdiendo 1-0. Yo lo sabía. Yo pero cuando dije yo no quiero pelear ni nada, yo dije, bueno, bien, se la tomó tranquilo, pero dije, uy, pero me fui al carajo. Mire, el tema del día de hoy... No, porque entrar a pelear, es que tengo un dolor de espalda que ustedes no se imaginan. No, friegue esa vaina. No me cuente, me desperté a las 4 de la mañana ayer con un dolor de espalda. Yo creo que la angustia, hermano, es que estaba hablando con el quiropráctico que me mira y todo ese miedo. Es que tú no sabes los casos que tengo aquí de gente que tiene las rodillas hinchadas. O sea, cuando uno se encierra tanto tiempo, tampoco es tan bueno. Entonces yo creo que... Bueno, ayer no fue un gran día mío de mi trabajo en otros aspectos. Y entonces, pues él tiene unas teorías buenas, pero pues no comparto. Él dice que el hígado, cuando hay un plan en marcha y se lo frenan, esa energía se va para la columna, porque él es el que maneja los planes del hombre. Y yo dije, eso sí. Pero también dicen, por ejemplo, que cuando uno se pone bravo, se le dañan a uno dos cosas. Obviamente hay el genio, el corazón. Y la piel. Bueno, el genio es uno. Pero físicamente los afectados son el corazón y el hígado. Bueno, entonces yo ando muy, muy flojo por estos días. Bueno. Tema del día, Nicolás. En esta cuarentena, ¿qué receta quisiste hacer y te salió nefasta? Yo quiero dejar claridad que hasta ahora nuestro amigo George Floyd lo van a meter a una capilla. Sí. Donde va a descansar finalmente, aunque Nicolás lo enterró hace 15 días. Es que es inaudito. Sí. ¿Qué receta? A ver, ¿qué receta me fue muy mal? Voy a pensar. Yo he cocinado todos los días, es mi única pasión ahorita, pero hoy por la espalda me atendieron. Yo no dejo que pase eso, pero hoy no lo pude hacer porque, pues hice la salsa y la ensalada, pero no, me rendí porque me duele mucho. ¿Qué pudo ser una receta que me falló? Sí, me falló un Wiener Schnitzel. ¡Hombre, qué delicia! Eso es Wiener Schnitzel. Wiener es de la palabra vienesa. Y Schnitzels es la Schnitzel. Perdón. Bueno. Tengo unos furcios hoy, yo no sé. Comí algo. Sí, está un poquito, ¿no? Y la receta, mi amor, del Schnitzel es ternera apanada. Ok. Pero el apanado... La primera vez que lo hice, o sea, a mí me dio pena ajena. Yo dije, ¿y yo a cómo llegué a esto? Sino que es un libro de un señor. ¿Pero porque de lo mal que quedó? De lo pésimo que quedó el apanado. La ternera quedó bien, pero cuando usted corta y explota el apanado así en el aire y sale en pedazos, pues usted es un ridículo. Claro. Lo que pasa es que quería comentar esto porque daba mucha risa, porque María Mina me ayuda mucho. Mi negrita me ayuda mucho en la cocina, entonces yo le leo las recetas, pero siempre le leo las opiniones del chef. El chef es un señor vienés que con su hijo montó el restaurante más famoso que hay en Viena, que este es el plato más representativo, y el otro plato representativo, espérese que a mí me pasan muchas vainas aquí ya. Es que no estaba conectada a la corriente. Y el otro plato súper representativo, tenemos problemas. Houston, we have a problem. ¿Un minuto está conectada a la corriente? Sí. Si se vuelve a ir, me despido hoy. Bueno. No, espere, fresco. Pero el señor tiene una particularidad, que es que tiene un libro de recetas donde tiene el Kartoffel vienés, que es el Wiener Kartoffel, que en vez de es la ¿cómo se llama esa cosa? La ensalada de papa. Sí, pero correcto. Pero en vez de echarle mayonesa, él le echa caldo de carne. Ajá. Y es un espectacular, plato. O sea, no, es muy bueno, pero él empieza cuando usted va a hacer la schnitzel, ¿no? Sí. Mira, la única miga de pan que puedes usar es el pan Wiener Tröstlerkäse, que solo se vende en la calle tal de Viena. Entonces uno dice, no, ¿para qué saco un libro de recetas? No, claro, no me pongas en esas. Y dice así, a ustedes les puede parecer muy fácil hacer una ternera panada, pero si no naciste en Viena o en Austria, ni lo intentes, vas a fracasar. Entonces uno arranca con mano. Ya entrada mal. No, dímelo. Y no, con pues, la ensalada de papa es, mira, te quiero decir algo importante. La papa tiene que ser comprada en el mercado de la ciudad de Salzburgo. Y uno, pero yo, si es no, que yo estoy aquí, hermano, ¿yo qué hago? Sí, yo como y te digo otra cosa, si no eres bienes, ahórrate hacer el plato, no porque te va a quedar muy malo. Y tercero, el caldo de carne que está aquí no lo hace nadie. Y lo hacemos por litrones porque es para un restaurante. Pero hacerlo poquito no sirve para nadie. Uno, es el tipo aburre al cerdo, básicamente. No, sí, el tipo exacto. Es un cansón. Sí. Se llama Robert Plajuta. No, y tengo el libro que me lo regaló un amigo mío que está casado con una austríaca. Uh-huh. La ensalada me queda muy bien, pero la segunda vez que hice el Wienschnitzel resultó muy agradable, pero pues decidí cortarlo en pedazos más pequeños. Porque cuando es muy grande se sopla. Ahora, ¿por qué se sopla? Porque no soy bienes. Yo nací en claro, es que no, yo soy un simple guadueño como mi padre, punto. Y del otro lado, en Beirut, Líbano... No hacen eso del Wiener Schnitzel, no saben que es una ternera panada, no saben de eso. Por eso. Pero esa sí fue una experiencia muy mala. Y mi hija hoy me mostró un postre que hizo, que... Uh-huh. Uy, me pidió la batidora, no sé qué, papi, es qué que hizo, me quiero... ¿Qué no, no sé, eso era un masacote, era lo que llaman lavaza. Me quedó como lavaza. Uy, pero de sabor... Hoy me dijo, no, mira esta porquería. Y a veces queda sabor, de aspecto ¿no? mal. Perdón, lo llama oiga, es que torta de colbón, no es como quedó. Es muy difícil. La torta de colbón. Me parece muy difícil. Pero no, es que a veces queda no de mal postres. Aspecto, pero el sabor es buenísimo. Es que también... Exacto, sí, puede ser engañoso. Exacto. ¿Y pero quedó bueno que el sabor algún... o no? Yo no lo probé nunca. Hace poco hice un goulash con la receta húngara. El goulash es una carne en cuadros... Muy con una salsa maravillosa, muy larga de hacer. A mi esposa le pareció muy regular, a mí me encantó. No le gustó. Es que tiene un ingrediente difícil que es el pimiento dulce más conocido como páprica o paprika. Páprica, le iba a decir. Exacto. Y ese le cambia el sabor a las cosas. Hoy, un programa totalmente gastronómico. Pero tenemos que cambiar de tema. Vamos con música, Emilio. Primera canción, por favor. Vamos con esto. El turno es para esto que dice así. Vamos a empezar con una canción del 2018 de un dúo electrónico británico, Rudimental. Una canción con Maverick Saber y Yeba. Se llama They Don't Care About Us. Need it. And I

Tintín. Estado ladrón. Bueno, no sería personas... Tantán. No, es que hoy no estoy para recordar a mi perro. Una de las personas más... Pobrecito, lo tienes muy desatendido. Ay, pobre Tantán. Las personas que yo menos quiero en la vida se llama J.K. Rowling, es una escritora, y su Harry Potter, y me cae gordísima. Pero bueno, quería contar una historia que ha pasado con ella. Para eso me voy a valer de Laura Hoyos, que ella es toda trans, de todo. Ella es ¿What? Todo. ¿Trans qué? ¿Cómo que trans? La autora J.K. Rowling de Harry Potter ha sido fuertemente criticada por unos recientes tweets que mencionó sobre los transgénero y lo del sexo, y algunos pues la critican como transfóbica. Rowling. Ok. Que estaba bajo el fuego por esta comunidad, pues tuiteé algo que hablaba de las personas que, ¿es correcto decir menstruan, Nico? Sí. Sí, ¿no? Las personas que menstruan, y eso molestó mucho porque eso es un poquito... Menstruan. Menstruan. En otro tiempo sería un comentario más, ¿no? Sí. Pero en estos tiempos decir eso, eso es... No, es polémico, muy polémico. Delicadísimo. Sí. Sí. Si el sexo no es real, dijo en el Twitter Rowling, no hay atracción del mismo sexo. Si el sexo no existe, vivieron en realidad de mujeres globalmente borradas. Yo conozco y quiero a la gente transexual, pero borrar el concepto de el sexo y la posibilidad de discutir la vida como antes, pues lo pregunto. Entonces la tildaron de una palabra que me parece de la misma estupidez que lo que es el mundo hoy. Y le dijeron que ella era, ya les digo cómo es la vaina, porque es que es para sacarle la piedra a cualquiera. A ver. Nico, que es el experto en el idioma, ella es una TERF. ¿Qué es una TERF? Es un acrónimo que dice Trans Exclusionary Radical Feminism. Feminista de trans radical exclusionaria. Cerré la nota, apagué el computador como lo estoy haciendo en este momento. No se vaya. ¿Y qué? ¿Y qué? La pregunta es, y bueno, ¿y cómo hacemos? Incluso Nico, Jaime. ¿Usted es TERF? No, hombre. Orlando, ¿usted es TERF? Muy, muy straight. Exacto, o sea, es TERF. ¿Está claro? Sí. Yo repito. Me quedé clarísimo, ¿Oyeron? Transparente como, o sea, el agua. Es TERF. Incluso Jaime, Daniel Radcliffe, que es el actor que interpretó a Harry Potter, que obviamente está supremamente ligado desde todo punto de vista a la escritora, él tiene 30 años, también se pronunció que está absolutamente en contra de las palabras de J.K. Rowling e hizo un artículo, pues publicó un artículo muy largo, muy extenso, diciendo que era lo que opinaba en el... al respecto, lo publicó en The Trevor Project y empezó de la siguiente manera: todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les ha causado. Y escribió que no estaba para nada de acuerdo a lo que decía ella y que de cualquier manera él no estaba ligado a eso. Y pues yo, la verdad, por supuesto, dijo que los medios iban a tratar de... cansado de esta sensibilidad de esta nueva sociedad, porque yo creo que si ella dice alguna vaina, pues bueno, ella piensa eso, pero ¿qué importa? O sea, sí, claro. Pero claro, cada vez que habla, pero si alguien, lo pone en redes sociales, personal. Pero si lo pone en redes sociales, se expone a que las personas también opinen. Si no quiere que la gente opine, pues que no lo publique. No, que se suicide, que no vive en este mundo, exacto. O sea, que trate de no salir de la casa de María Juliana. Y María Juliana, y que hable solo en la casa, porque si uno no puede hablar nada. Pero es que, pues, Pero el señor no lo estoy paseando. Sí, uno y lo pone para acabar de ajustar en Twitter, donde la gente está esperando a ver uno que publica para ver cómo le pelea. No, pero eso sí es unos desocupados. Sí, pues es que lo que pasa es que ella lo que hizo fue ironizar sobre eso de personas que menstruan. Entonces ella puso, estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Ajá. Alguien que me ayude, eran Wumben, Wumben, que trataba de tratar de decir que era woman, o sea, mujeres, pero en inglés. Pues para pero mí. Es que ya está en todo su derecho de decir, la gente hombre, yo quisiera... Se sintió atacada. Se sintió atacada, bueno. Exacto. Pero se que no eran mujeres porque no menstruaban. Por todo, Nico, ¿no? Ay, pero mire, es que yo iba a decir, pero es que María Juliana ya después de ese momento. Diga regaño, lo que quiera decir porque tampoco. Diga lo que quiera decir, Nico. Mire cómo le hablan. Diga lo que quiera decir a ver si están berracos. No. Oigan a esto. A ver, Nico, ¿qué iba a decir? No, nada. No, yo estoy tranquilo. me alegró no, mucho. Nico, es un país libre. Me alegró mucho lo de Orlando. No, Orlando, las declaraciones de Orlando de la gente TERF y dice, yo soy straight y punto, y que quede bien clarito, o sea, es el más TERF de toda la historia. Es el rey TERF. La definición de TERF es que hay que ser muy exagerado. A ver, le digo otra vez, es que me dio como rabia. Trans-exclusionary radical feminists. Este término describe a las feministas que son transfóbicas. Es que yo no entiendo ni una palabra de nada. No sé ni qué es feminista. Exacto. No, menos transfóbica. Tranquilícese, no se preocupe. Solo conozco a una feminista. A ver. Eva Rey. Uy, claro, ella. Florence Thomas. Pero, ¿se acuerda? Uy, sí. Amigas personales. Sí, claro. Cumplen con los mismos parámetros. Y Beba Rey no la volví a ver, ¿qué será? Bueno, sigamos. Yo no sé qué tenemos una entrevista, entonces no les voy a dar el paso a ninguno, vamos a poner una canción mientras tanto. Esto es de John Mayer, de su disco que tiene el éxito Your Body is a Wonderland. ¿Te acuerdas de esta canción? Que creo que la pusimos en la FM, es que yo no me acuerdo. Claro que me acuerdo esta canción. O la pusimos en la X. No, aquí, 2001. ¿Qué año es? Pues a ver, el disco salió en el 2001, pero ese fue un disco que se demoró en pegar. 2003 fue que esa cosa despegó y sonamos mucho esta canción aquí. Me parece la mejor canción de hasta la fecha de hoy. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, que vieron entrenando a Messi muy juiciosito, ¿no, Nico? Sí. Está muy, muy está tranquilo Messi. Mejor momento. Yo vi va a estar para el partido. Noticiero del mediodía. Sí, va a estar para Barcelona el partido. ¿Barcelona juega con el Granada o con quién? Mallorca. En Son Moix, en Mallorca. Juegan allá. ¿Eso es un partido sin público, Nico? Sí, claro, digamos que por la normativa. No, pues si fuera claro no estaría preguntándolo. No, pero yo simplemente estoy reafirmando que esos partidos que vamos a ver a través de DirecTV de la Liga Española van sin público porque pues no hay una normativa aún definida sobre cómo hacer. De hecho, en España, que también lo podemos ver en DirecTV, lo hemos visto en la segunda división del fútbol español, Las Palmas, que es un club que hace parte de esa división, está tratando de implementar un nuevo modelo para que los hinchas puedan ir, que no haya una ocupación completa del estadio, pero que sí exista un distanciamiento adecuado para que, digamos, los fanáticos que quieran ir a ver la Unión Deportiva Las Palmas, pues puedan asistir al estadio. Está, ¿cuándo juega ya lo plantearon el Barcelona y cuándo juega el Madrid? Partidos que podemos ver por DirecTV. ¿Y cuándo juega el Atlético de Madrid, que está muy bajito en la tabla? ¿Cuándo juega? No, mire, acuérdese que... No me vuelva a leer la tabla, hermano, porque ayer la leyó cuatro veces. ¿Cuándo son los partidos? Mire, vamos a empezar por el principio. Como decía un profesor mío, usted no se me adelante. pero tampoco se me atrase, porque empezamos, como le conté yo, con el partido Sevilla-Betis, que es el juego, digamos, como que nos va a tomar mucha de la atención este jueves, antes de contarle cuándo la fecha, porque el Barcelona juega contra el Mallorca el 13, o sea, juega el sábado. Le cuento que hoy vimos a través de DirecTV, antes de seguir con la Liga Española, el partido Saarbrücken-Bayer Leverkusen. Era, este partido decidía el finalista de la Copa Alemana. Ganó el Bayer Leverkusen, que era un poco lo que se imaginaba todo el mundo, ganó 3-0, pero el Saarbrücken, que está en cuarta división, o sea, fue un enfrentamiento de un equipo de cuarta contra un equipo que hoy por hoy es uno de los grandes animadores de la liga alemana, pues ganó y pasó el Bayer Leverkusen a la final. Mañana se dará el siguiente partido. Y con respecto a lo que usted me pregunta, el Mallorca, como le contaba, juega contra el Barcelona el sábado 13 y el Real Madrid juega contra el Eibar el domingo 14. Bueno, eso todo lo podremos ver por DirecTV. ¿Alguna otra liga ya se, aparte de la liga alemana, ya empiezan a retomar ya poco a poco las grandes ligas en Europa? Bueno, usted me pide el partido del Atlético Madrid, juega el domingo también contra el Athletic Bilbao, juegan en San Mamés, en el País Vasco. Se van a reanudar, por supuesto, la liga italiana se reanuda el 20 de acuerdo a los planes, y hoy en Francia apareció la noticia, que Francia también podemos verlo a través de DirecTV, la liga francesa. Se habló porque en un momento dado se acuerda que se había cancelado el torneo, le habían dado el título al Paris Saint-Germain, habían descendido el Toulouse y el Amiens. Bueno, hoy lo que decidieron en Francia, digamos que ya está casi listo, es que no haya descensos, es decir, Toulouse y el Amiens permanecen en primera división, y los dos equipos que iban en los primeros lugares de segunda, que pues son los que optan al paso a primera, que eran el Lorient y el Lens, clasificarían a primera división. Es decir, en vez de haber descensos, habría dos ascensos más, quedan 22 equipos en la tabla y el próximo año ya se define cómo va a ser el sistema de descensos. Pues esa fue la noticia a mediodía, de un poco haciendo como un recorrido y un barrido por todas las ligas del mundo. Bueno, Laurita, cuéntanos algo. Bueno, les voy a contar yo primero, Jaime. Estamos felices porque volvió el fútbol en vivo. Así que los invito a vibrar con las semis de la Copa Alemana en exclusiva por DirecTV Sports. Como ya lo dijo bien Nico, eso empezó hoy, martes, a la 1:45, con el partido entre el Saarbrücken y el Bayer Leverkusen, que quedó 3-0 ganando el Leverkusen. Pero mañana, miércoles 10 de junio, el campeón actual, el Bayern Múnich, se enfrenta al Eintracht Frankfurt a la 1:45 de la tarde. Así que descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu pasión. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música a esta hora, por favor. Claro, vamos a continuar con esto. El turno es para Rihanna. Hay una canción que hizo en el 2015 con Kanye West y con Sir Paul McCartney. Esto fue número 3. En el Reino Unido y número 4 en Estados Unidos. Se llama 45 Seconds. El 8 de junio de 1867 nació Frank Lloyd Wright, quizás el arquitecto norteamericano más importante del siglo XX. Entre sus edificios más importantes están el Guggenheim Museum de Nueva York y de Bilbao, el Hotel Imperial de Tokio y la Casa de la Cascada, The Falling Water House, considerada una joya de la arquitectura y una obra de arte. Fue un encargo de Edgar Kaufman, un empresario de Pittsburgh. Cualquier otro arquitecto habría colocado la casa frente a la cascada para apreciarla a lo lejos. Pero el genio de Wright hizo lo impensable, colocar el proyecto encima de la cascada. Cuando Wright visitó el sitio, pidió a sus aprendices y ayudantes que hicieran un levantamiento preciso del lugar. Después de eso, se sintió tan orgulloso que no hizo nada, en el siguiente año. El señor Kaufman lo llamó por teléfono un día y le dijo que lo quería ver porque tenía un sueño y era montar una casa sobre una cascada natural. Bueno, es una de las historias más lindas de la arquitectura y más difíciles de la arquitectura. Frank Lloyd Wright. ¿Cuánto tiempo le tomó diseñar y dibujar esta casa a Frank Lloyd Wright? Y ahora estoy frito de la espalda, les cuento. Problema eso. ¿Problema? Y sin motivo, ¿no? ¿Problema? Bueno, bueno. Gran problema. Bueno. No deja dormir, hombre. Es un camello. ¿Y no se toma una pastillita o algo? Sí, pero no me sirvió para nada. Me inyecté. ¡Ja! ¿Verdad? Vino acá mi amigo Gregorio de la droguería Disney con tremendo antifaz. Llegó Goyo ahí. Llegó Gogo. Le eché hace hora y media. Nada. Bueno. A ver, vamos a leer los tweets. A ver, vamos a leer. Hoy nuestro street. Orlando Rivera, 10 años. Laura Franco, 3 años. Jonathan de la FM, 3 años. María Juliana Correa, 5 años. Laura Hoyos, 5 años. No, vamos por arriba y por abajo. Por eso Nicolás me Samper, 12 años. Menos uno. No, perdón, no hay por abajo. Menos uno para Nicolás Samper, que puso 12 años. De la felicidad originales. De todos, ¿no? Yo no entiendo por qué ponen felices. No, yo no me puse la feliz. Correccional. ¿Y eso es por qué? Pero eso no es feliz, es como... Claro, Natalia, mejor, no. Por favor, pon la casa es de la casa para darle agua, énfasis, ¿no? En el Twitter de los originales, te lo ruego, ¿sí? Que es una divinidad. Yo les recomiendo que vean la casa de la cascada. Esto es de World Culture Lab y lo voy a leer porque no siempre lo que yo leo tiene tanto sentido. Cualquier otro arquitecto habría colocado la casa frente a la cascada para apreciarla a lo lejos, pero el genio de Wright hizo lo impensable, colocar el proyecto encima de la misma. O sea, de la sala cae la cascada, es espectacular. Cuando Wright visitó el sitio, pidió a sus aprendices y ayudantes que hicieran un levantamiento preciso del lugar y luego no hizo nada durante los siguientes 12 meses. Un día el señor Kaufman lo llamó por teléfono, estaba en Milwaukee a unas 3 horas y media de distancia de Talaisen, el estudio de Wright. Le dijo que deseaba verlo para que le mostrara el proyecto que le había encargado. Y Frank le dijo que estaba bien, que lo esperaba para mostrarle el trabajo. Y no ha hecho absolutamente nada hasta el momento. Según los relatos de varios de los aprendices de Wright en Talaisen, el arquitecto se sentó en su mesa de dibujo y la casa de la cascada nació diseñada y pintada en cuestión de 3 horas. Actualmente es exacta a los dibujos originales. No. Pues el tipo lo llamaron, ¿qué hubo, hermano? ¿Usted hizo la vaina? Y el tipo, muévale, sí, claro. Mano. Sí. Claro, venga para acá. Y el tipo, ay, ¿cuánto hay de ese man? ¿Cuánto llega? ¿En 3 horas? Listo. Páseme un papel y un lápiz y la hizo. No le creo, 3 horas. ¿Mm? Gran arepazo. Sí. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cuánto dijiste tú, Nico? Yo 12 años. 12 años. O sea, no tuvo nada más madre. Que hacer en su vida, sino sentarse en la casa de la cascada. No, o sea, no tuvo vida de arquitecto. No, fue la, despegamos. Es que fue lo macro. Único. Él estaba desarrollando. Bueno, vamos a leer los twitters a la pregunta, Nicolás. Sí, a la pregunta. No la pregunto. En esta cuarentena, ¿qué receta quisiste hacer y te salió nefasta? Vamos a leer esta vaina, hermano, a ver qué dicen. El clásico arroz con pollo que siempre dan en los bautizos, matrimonios y hasta en las fundidas de plancha. Vea, quedando como un arroz con leche, y tocó llamar a la tía solterona de la familia para que lo arreglara. Saludos a las vaqueritas triple X, Cucho. Bueno. Los huevos nunca me quedan en el punto perfecto. ¿Me puedes decir cómo hago, mi rey? Pamela Barbarich. Pero es que por aquí no te lo puedo explicar. Me toca como en persona, ¿no, Nico? Sí, tranquilo, tranquilo. Creo sin temor a equivocarme que la nota que acabas de hacer de la discriminación es el bodrio más grande, más contundente que hemos tenido en este programa. Capitán, veo un iceberg, soldado de Jaime. ¿Cuál es la nota de la discriminación? Veo un iceberg. De lo de J.K. Pues es Rowling, la de Harry Potter. Ella es la que es un bodrio. Hice unas lentejas el domingo y el guiso lo hice en la licuadora. Dos dientes de ajo, dos tomates y una cebolla roja. Quedaron bien, pero el reflujo no suena sulfatado, sino me quedó ardiendo el estómago y hasta la noche. Ordené arroz chino y se me pasó. Buen antídoto. 5-4. A mí se me quema el arroz siempre, pero el fin de semana con los partidos del directivo de la Bundesliga me distraje más y me quedó el arroz con una pega negra. ¿No saben la exquisitez de pega que me comí? La acompañé con sardinas frescas. Imagina las sardinas frescas. Uy, qué delicia. De esas de lata Van Camps, fresquitas. Frescas. Y frescavena de vainilla. Uy, delicioso. Hice la semana pasada unas hamburguesas de molipollo, pero no pude hacer que la albóndiga me quedara sólida. ¿Cómo es la manera correcta, Nico? Échale unas Orlando, supuestamente es straight, pero con ese gusto por Juan Gabriel, dudo. Bueno. Estos programas de los originales en cuarentena se quedarán en mi memoria como lo mejor que he escuchado en la radio. En la economía, el dólar subió 44 puntos, 3.643, el Dow bajó, el Nasdaq subió, el Standard & Poor's bajó, el Colcap bajó, el euro subió, el Brent no pasó nada. Hoy murió el músico Paulo Donés. ¡Paz en tu tumba, Paulo! Sí, el de Jarabe de Palo. El de Jarabe de Palo. Ah, pero creo que Emilio le tiene alguna canción. Hola Jaime, siempre quise hacer una crema bechamel. Es que no es crema, es salsa. Comencemos por ahí, José. Bueno, pues. Y fallé, porque es que no es crema, es salsa. Creo que me faltó cocinar más la harina en la mantequilla caliente. Y quedó sabiendo harina. Yo creo que tú tienes que revisar tu receta. La receta sí es bueno echarle uno. A Floyd lo debieron enterrar rápidamente. Para el día de la madre, mis hijos y yo tratamos de hacer la receta del pollo Kentucky Fried. No, pero así es muy fácil, Alberto Patiño. Hola, Chief, maestro de la locución, faro de esperanza para todos tus oyentes. Le sugerí a mi esposo un ménage à trois con una prima de ella que es muy buena. Pero creo que la idea no pelechó como todos hubiéramos querido. Terminé peinando esas caballeras toda la noche. El ménage à trois, para los que no las saben en francés, en este caso es tener sexo uno con su pareja y otra mujer. Un trío. Que también vale con hombres. No es que cuando uno sí. La mujer le acepta a las mujeres y uno le dicen, bueno, mi amor, no hay ningún problema, hagámosle. Aparece a los 15 días y le dice, ahora quiero con dos manes. Exacto. Y uno queda sano, así no. No. Sí, no. Le toca enfrentar al tigre. No, bueno, eres. Vamos con el portarse pegue, por favor. Con un hombre. Viaje a las estrellas. En los originales. Un hombre fantástico, ha sido parte de nuestra cultura musical acá en este programa, lo hemos tenido algunas veces y pues ha sido muy galardonado, 20 años donde ha logrado fusionar unos géneros increíbles. Y bueno, hoy

Pues escuchemos esto un momento ya para terminar. Claro que sí, de eso. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por este nuevo disco tan bello. Esperamos estar compartiéndolo contigo muy pronto en concierto en Colombia, donde te adoramos. Tan pronto se termine esta crisis muy difícil por la que estamos pasando todos. De verdad, gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias a ti. Un saludo muy grande a tu programa, a ti, Andrés. Que Dios os bendiga mucho. Viva Colombia. Y que Emilio, dentro de poco estar, Emilio, dentro de poquito estar contigo y poder disfrutar, Emilio, de esos conciertos en directo y que podamos salir de esto lo antes posible, ¿de acuerdo? Claro que sí, Diego. Será un placer estar contigo. Y de nuevo, muchas gracias y que termines de pasar una linda noche en la bella República Dominicana. Muchísimas gracias, hermano. Mucha salud, bendiciones. ¡Viva Colombia! Y al escuchar tu corazón y entre mi brazo lo he fundido con mi amor. Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probar el café San Alberto que le mandaron a la mesa de trabajo. Delicioso. Me pareció bastante rico, ¿no? Una delicia. Me encantó. Desde que abrí la caja, se sintió el aroma. Acá el olor. Mi apartamento. No. Sí, exacto. Delicioso. Que hay cosas que no conocemos que se hacen muy bien en Colombia. Yo voy a llevarles a ustedes algunas historias de una manera muy informal. Y de alguna manera también vamos a recomendar a la gente por qué llegar a este café. Y voy a comenzar con una historia de un restaurante que era el mejor restaurante de Francia en Nueva York. En esa época no existían las estrellas Michelin en Nueva York, pero apareció un señor muy especial. Yo estuve alguna vez muy joven, una sola vez me invitó mi padre. Y él se llama André Solné. Y André Solné, pues él fue propietario de este restaurante que ya cerró y que fue supremamente exitoso. Y quiero comenzarles con una historia del vino de este restaurante que me parece supremamente linda. Y es que este señor le compró el restaurante a otro señor que se llamaba André Surman a finales de los 60, y el señor Surman le dejó una cava de vinos que pues él no tenía claro en su radar, pero dentro del precio del restaurante venía una cava de vinos franceses maravillosos. Pero él decía claramente, la mayoría de mi gente viene a Lutés por la comida y no por el vino, y pues para mí como chef lo primero era la comida. Pues él cuenta algunas historias de los vinos que él le dejó. Voy a tratar de llevar los precios a los precios de hoy, porque estamos hablando de 1970 y algo, o de 1980 y algo, para ser más preciso. Dice, alguna vez me llamó un señor a hacer una reservación para el restaurante, a la hora de almuerzo. Al mismo tiempo me pidió que abriera una botella de esas muy viejas que dejó el otro dueño por anticipado. Yo no recuerdo qué vino era, pero el precio a hoy eran $7,000. Yo no quería abrir la botella, pues porque, ¿no? Lo llamé por teléfono y le dije, si usted quiere que yo le abra la botella, mándeme la plata al restaurante y por favor me la manda en efectivo. Y le expliqué el por qué. Y le explicó por qué, pues porque nunca había ido. El tipo estuvo de acuerdo y 15 minutos más tarde llegó una limusina a Lutés y el chofer se bajó, le dio $750 de la época, $7,000 hoy, en efectivo por la botella. Y más tarde llegó el señor con unos amigos, con dos amigos, y se tomó la cosa. Y él dice, esto es una historia muy divertida para mí, porque era uno de los hombres más famosos de Nueva York. Él no tenía ningún problema en pagarla. De hecho, era una persona que no necesitaba hacer reservación, pero eso para mí no era importante, para mí era la comida. Y él cuenta de sus vinos y sus historias, y tiene una historia absolutamente linda que también quiero compartir. Son tres. Y dice, recuerdo una vez que mi maître principal llegó a la cocina y me dijo, acá hay una gente muy joven, una pareja de 25 años y de 30 años el señor, y me acaban de ordenar una botella de Château Lafite, que es uno de los cinco mejores vinos de Francia, del año 1890, estamos hablando, que era una cosa. Le dijo, oiga, trate de persuadirlos porque esa gente es muy joven y no quiero arriesgarme a venderles una botella de $14,000 y que de pronto salga mala. Y el tipo fue y volvió y le dijo, no, tuve suerte, ellos quieren la botella y así nomás es el tema. Y él dijo, no, déjeme, yo hablo con ellos a ver si los puedo persuadir. Entonces él dice, yo fui a hablar con la pareja joven y les dije, oígame, es que este vino es muy viejo y de pronto el corcho está muy viejo y de pronto no les puedo garantizar que esto salga bueno. ¿Por qué no lo cambian por un Château Lafite 1961? Yo les estoy hablando de uno de los cinco mejores vinos producidos en la historia del mundo. Y la pareja les comenzó a explicar y explicar y explicar. Y finalmente, ¿en qué terminó la historia? Que el tipo les dijo, y no les voy a cobrar el precio total. Les cobro la mitad del precio, pero tomen esta botella. Y volvió donde el capitán y dijo, no, yo fracasé, hermano, usted vaya, arregle esa vaina. Y le dijo, ¿pero por qué? Pues porque ordenaron el 1890 Lafite y quieren de segundo el 1961 Lafite. Cuenta $24,000 en vino. Se sentaron, se los tomaron y pasaron re bueno. Y la última historia es que de los 1890, que él tenía 10 botellas que le dejó el viejo dueño, que se gastó 20 años en poderlas vender, dijo, bueno, yo la última está en 1818,000 dólares. No, yo le voy a subir esa botella a $5,000, que eran como $50,000 de ahora, a una botella. Y dijo, pues bueno, voy a ponerlo así porque nadie me la va a comprar. Y un día llegó un señor con su familia y vio la botella, me hace el favor, me trae esta botella. Pagó $50,000, se la tomó y se fue. Y él dijo, pues esto me enseña muchas cosas. Y él decía que él tiene una lista de vinos espectacular, pero que ningún vino valía a precios de hoy más de $100. Bueno, esta es una historia como para contarles de este café, el café San Alberto, el más premiado de Colombia. Es el lujo en el mundo del café. Y se ha vuelto también en esta categoría un producto de culto, porque las diferencias de calidad, como les acabo de contar de este maravilloso vino que este señor nunca quiso vender, pero lo vendió, pues está cultivado en una tierra bendecida que es la Hacienda San Alberto en Buenaventura, Quindío. Es el municipio más pequeño del departamento, más pequeño de Colombia. Un municipio divino, con una vista espectacular, producido bajo un proceso de selección muy riguroso, la quíntuple selección, 5 esfuerzos adicionales. La historia viene de pues una generación de cultivadores de café de apellido Villota. Todo nace en 1972, cuando Gustavo Leiva compra la hacienda y en ese momento se muere su hijo Alberto en un accidente de avión en Armenia. En honor a Alberto, la hacienda se llama San Alberto. Hoy la hacienda, la marca, inclusive las tiendas, se llaman San Alberto. Y no es un café pensado para ser el café más vendido del mundo. Es un café pensado para compartir con alguien que realmente valga la pena y que podamos tener el placer de compartir. Yo creo que en estos momentos lo que uno más quisiera cuando todo se normalice es poder compartir un café con un amigo. Y es la realeza en el mundo del café, un producto que se brinda por privilegio. Y es increíble que este producto se haga y sea producido en Colombia. San Alberto se vende en bolsa o en grano o molido y se lo hacen llegar absolutamente fresco a su domicilio. Se encuentra en algunas plataformas, llega a todos los países con envíos con presentación espectacular. Y bueno, pues esta es nuestra recomendación. Iremos hablando del café San Alberto y de las cosas más exquisitas del mundo en Los Originales. a partir de hoy y en días muy especiales. Emilio, te agradezca que compartamos un poquito de música a esta hora. Vamos entonces con esto. El turno es para esto que dice así. Vamos con el señor Leon Bridges y una canción que hizo con John Mayer que lanzó este año, me pareció maravillosa. Se llama Inside Friend. La selva se está tragando una costosa vía sin terminar. Una década después del inicio de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, que conectaría el Alto y el Bajo Putumayo, la carretera sigue sin terminar. Solo se concluyeron los extremos. El tramo de la mitad no existe, se lo está comiendo la selva. El contrato finalizó en el año 2017. Invías dice que habría alternativas de financiación. A propósito, buena entrevista, Emilio, con el Cigala, el brother. Muy buena. Gracias. Buena gente. Canta muy bonito. ¿Cuánta plata le dieron a estos constructores? ¿Cuánta plata ya les dieron para hacer este puente del que solo está hecho 100 metros del comienzo, 100 metros del final y falta todo el puente? No, pues. Que se lo está tragando, ¿cómo se dice? La selva en otro. La manigua. ¿No? La manigua, Nico, ídolo. Más uno ya. ¡No! María Juliana contestó tarde. Ay. Menos dos para María Juliana Correa. No, pero si te llegó. No, es que yo tengo paciencia, pero no, es que me empiezan a coger confianza. O sea, la corrección. Pero es que no, yo les doy la mano y me cogen el codo. De acuerdo. Nicolás, cálmese. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa no la leo, pero en todo caso dijo $1,000,000. Laura no vale porque ya le puse menos dos. Ahora vamos por el menos uno. Laura Hoyos, $25,000,000. Orlando, $20,000,000. Nicolás, $20,000,000. Jonathan, $7,500,000,000. Y Laura Natalia Franco, $5,000,000,000. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está como un lobo? Nicolás, María Juliana, un, María Juliana un búho, celebrando todo. Parece un búho, María Juliana, Nicolás, celebrando el mal del de feliz la gente. Feliz porque me dieron el menos dos a mí. Tampoco puede ser así. No, respete. María Juliana celebrando, pues. Nicolás, cálmese. Las zancadillas que la vida le da a la gente. $395,000,000,000. ¿Cómo va el arepa? ¿Qué? Es que es un puente. Es un puente, brother. Pero ustedes, ¿qué tal uno hacer puentes por $1,000,000,000? Yo, o sea, yo tendría un puente en la casa. No, mentiras. No, uy, pero muy. Un puente de aquí abajo, ¿no? Un trampolín de aquí abajo en pavimento y lo abro yo y lo cierro yo. Y sube con un ascensor. Eso vale mil. ¿Vale $1,000? Pero ¿cómo van a hacer un puente con $5,000,000,000, Laura Natalia? Es que yo no entiendo. Un puente. Pero pues, un peatonal. Pero un puente. Un puente en la manigua de Putumayo, ¿no? Un peatonal para pasar sobre la manigua, no sé. ¿Cómo era el paso, por favor? Jonathan tiene menos 9 puntos. Laura Natalia, Nico toda, ¿no? Y yo. No. Estamos en menos 2 puntos cada uno. María Juliana ahora tiene 2 puntos y Orlando tiene 3. Orlando, ¿por qué se mueve el tablero? Se mueve el tablero. Sí, a mí también se me está moviendo con Orlando, ¿yo? Ustedes no saben. No, hermanito, es que yo les contara lo que me pasa en la vida. ¿$395 mil millones? No. Es que quería poner esta canción, pero yo no sé cómo buscar este disco. Es que usted no le saca la piedra a esa gente. ¿Qué? que son creativos en las carátulas y que uno no sabe cuál es el disco 1, cuál es el disco 2. Uno no sabe cuáles son las canciones que las ponen al revés. ¿Tú sabes? ¿No la recuerdan? Sí, ¿no? Eso es mejor. Del 1 al 10. ¿Ya despegamos? Esta canción le gustaba a una expareja mía. Yo sé que Nicolás la va a odiar, pero bueno. Sí. Si acaso ya alcancé a oír algo de eso, a mí me fascina también. No, esa no es. Es que no es. Que es que, no. Esta canción no fue muy conocida, pero es linda. Uh-huh. De Elton John, Emilio, Blessed. Bueno, ¿te acuerdas de esa canción? Divina canción, perdón. Del disco Made in England, con el que él visitó Colombia por primera vez. Se presentó en el Campín y no pudo con la altura. Se ahogó. Pero esa canción no la tocaba en conciertos, era como muy privada. La tocó fue después, empezó a tocarla recientemente, ¿sabes? No pasó mucho con ese disco, ¿no? Conmigo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y cosas que no ha podido resolver. Jan Van Ladengem tiene 65 años. Uh-huh. Y hace 9 años tocaron a la puerta de su casa. Sí. Entonces él abrió un repartidor de pizza. Ok. Le entregó 14 pizzas y se fue. ¿Qué tipo dijo? ¿Y esta vaina qué es? Bueno. ¿Qué ha dicho? Al día siguiente, volvió a sonar el timbre. Otro repartidor de pizzas. Le traía una pizza. Después, al tercer día, 2 de la mañana, sonó el timbre de su casa. Otro repartidor de pizza. Y Jan Van Ladengem se levantó, como siempre. Apenas abrió la puerta, asustado, un repartidor de pizza. A las 2 de la mañana, asustado. Imagínate, un repartidor de pizza. El señor lleva 9 años a diario recibiendo pizzas. No. Y él las devuelve. Él dice, no, pero que no más, que yo no he pedido ninguna pizza. Ha llamado a los restaurantes, ha dicho, es que yo no he hecho ningún pedido, nada. Bueno, este era el trauma que le ha generado al señor. Que cuando oye una moto cerca a su casa, el tipo se esconde debajo de la cama porque dice, otra vez el maldito repartidor de pizza. Pues pero el señor no puedo creer. Lleva 9 años en esas. Tipo dice, vea. ¿Y no se las come nunca? No. Tipo dice, pues ¿cómo voy a pagar si yo no pedí esto? Ah, pero no, al mes pues ya dice, no, pues me las empiezo a comer. No, pero, oye, pero imagínate, 9 años en ese plan. El de tipo, verdad, esos problemas, pues, de la gente, porque sí, uno no sí, tiene pues, ese tipo de problemas. Bueno, el señor está absolutamente traumatizado porque dice, mire, yo, el día que descubra quién es el idiota que está llamando a pedir pizzas a nombre mío, se las va a ver. No, pero para de pedir pizzas. Un conteo así. Ah, claro, es que las tiene que pagar, obvio. Claro, el tipo en 2019, un mes solamente, en mayo, hicieron como el... ¿Cuántas pizzas recibió este señor, Jan Van Ladengem, de 65 años? En el 2019, en mayo, tuvo que bajar a la puerta de su casa 19 veces. ¿Y quién estaba en la puerta? Un repartidor de pizza ofreciéndole una pizza que usted había pedido. Pero los restaurantes de la zona, de su ciudad, ya deberían saber. Y cuando pidan una pizza de esa dirección, ¿no enviarla? Pues parece que han hecho caso omiso porque el señor está traumatizado. Si usted quiere asustar alguna vez a Jan Van Ladengem, dígale la palabra pizza. Dígale la palabra pizza. Solamente con pronunciar esa palabra, el señor queda pálido. Lleva 9 años, no ha podido, ha cambiado de línea telefónica, de todo, no ha podido resolver ese gran misterio, esa gran incógnita. ¿quién es la persona que a nombre suyo está pidiendo pizzas para que le lleguen a su casa a las 2 de la mañana o a cualquier hora del día? Nadie lo sabe hasta ahora. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Pues yo me voy para México. Ustedes saben que, obviamente, como el resto del país, ha tenido muchísimos casos de COVID-19. Y hay una persona mayor que dijo, bueno, perdí mi trabajo, pero esto no me va a detener. Voy a cumplir mi sueño y con ayuda de su nieta, incursionó en un medio, digamos, que en el que uno creería que una persona de 80 años no puede incursionar. Y es en YouTube. Pues ese señor se volvió youtuber. El señor se llama Carlos Elizondo y su canal de YouTube se llama Tito Charlie. Él era empacador, perdió su trabajo. Sin embargo, antes de que empezara todo ese tema del COVID-19, había comenzado a trabajar con unas marcas para sacar su propia, con unas, digamos, unas productoras para sacar su propia marca. Y decidió, gracias a la ayuda de su nieta, comenzar a promocionar su marca haciendo recetas en YouTube. Este señor está próximo a cumplir 80 años. Tiene una marca de productos artesanales, de carne seca, chorizo, queso, y lanzó una línea que tiene su nombre, Tito Charlie. En este momento sí. Ya tiene más de 1,000 suscriptores en YouTube. Es supremamente divertido, lo celebró incluso como lo celebran los youtubers que compran como unas bombas con los números. Y él dice, me ha costado, no ha sido fácil. En sus palabras dijo, comencé a picarle, me compré un teléfono mejorcito y cada vez quiero saber más, me estoy actualizando poco a poco. Así que a este señor de 80 años no le dio miedo la tecnología, se hashtag reinventó sí. Y decidió incursionar en el mundo del YouTube y le está yendo muy bien. Bueno, buena vaina, eso sí, siempre hay tiempo para hacer otras cosas. Lau, está divertido, ¿sabes? Yo vería un youtuber así. ¿Qué? ¿Tú has ensayado o no? ¿Qué cosa? Pues ser youtuber. ¿Yo? No. Sí, ¿no? ¿Y en TikTok? No. Bueno, entonces, en TikTok, muchachos. Sí, bueno, pero ¿saben qué? No, antes que ser TikTok, youtuber, todo eso, mejor que escriban un cuento, porque yo quiero recordarles a todos nuestra nueva dinámica en Twitter para que participen, y es cuentos de película. Consiste en crear un cuento corto juntando estos tres elementos que son los de esta semana: Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Ustedes pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, que es @losoriginales. No tiene que ser el super cuento, premio Nobel de literatura, no. Puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea original como nosotros. No importa si la historia no tiene sentido, ustedes pueden dejar volar su imaginación. Eso sí, por favor, tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios que vamos a escoger junto con Sergio Agudelo, que muy amablemente está llevando a cabo todo este concurso y nos dio esta iniciativa fantástica de cuentos de película. Las cicatrices me dan vida. Es que a mí me faltó la segunda parte de esa vaina, hombre. Bueno, pero vamos con musiquita, Emilio. Voy a leer unos tweets, pero esto no arranca. Otra vez a la pregunta, Nico. En esta cuarentena, ¿qué receta quisiste hacer y te salió nefasta? Yo no sufro de recetas malas nunca. Mi guía, mi líder, Jaime, siempre me llama 3 veces al día y pregunta, soldadito, ¿ya comiste? ¿Cero o no? Una receta que salió nefasta, mi mamá me dice el viernes, cuando llegues te dejo almuercito servido. Y yo me voy a mercar, está rico, y llego y es crema de auyama con papas fritas. ¡Uf, no, qué rico! No, mentira, la crema de auyama no me gusta. A mí sí. ¿Con quién se habla vos para que cuelguen los podcasts en iTunes puntualmente? Es una tristeza ya que en Pasto no tenemos la FM, Juan Manuel. Te voy a decir con quién puedes hablar. Yo no sé si la logres. Con Orlando Rivera, con Laura Natalia Franco, con Laura Hoyos o conmigo. Yo creo que la parte mía te va a ir muy regular. No. Pero inténtalo, brother. Uno siempre tiene una esperanza. Y ahí está. Listo. Hoy el Twitter es desierto. Bueno. A ver. No quería leer las microlingotes de de este señor Oscar Alarcón, ¿no les parece? Antes de a ver. De una. A ver qué. A mover qué. A mover, bueno, la colita. Callita cayó y se voló como buena uribista. Esto es por Oscar Alarcón. Los soldados gringos vienen a darnos oxígeno. Aplausos para el olvido que seremos. Si quieren, Can, no nos trataron como perros. Yo no entiendo dónde está el humor. De verdad, es que es una cosa. Yo tampoco entiendo nada. George Floyd dejó sin respiración la reelección de Trump. No, de verdad. No, de verdad. Me aseguran que, contrario a la serie de televisión, el general Naranjo jamás salió de su laberinto. Uy, no me diga esto, pues de verdad ya estamos en unos niveles de... ¿De simplismo? Pues, como de... O de importacu, muy... exacto. Sí, muy fácil el retruécano, busquemos la algo. La alcaldesa de Santa Marta permite salir a los mayores de 70 con permiso de los papás. No. Ah. Yo no entiendo... Yo creo que será una obra de beneficencia esa vaina, hola. ¿Por qué? Pues... No, cuidado. No, digo, ¿cómo seguir escribiendo esos lingotes? No, pero tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero digo... ¿A usted le parecen malos? ¿Por qué no lo dice? Frentéelo. No, solamente digo... ¿Qué más pasó en esta revista, hombre? El plan contra Uribe por Vicky Dávila. Léala, Nico. No, ya la leí. ¿Y? No pasa. Me gustó. ¿No? No. Pero por alguna razón ofrezco. No, ofrezco. Yo tengo mi criterio editorial. Pero no le gustó. ¿Le gustó algo? Para nada. Que no me gusta el estilo de escritura de ella. ¿De él o de ella? De ella. Ah, pensé que de Uribe. Bueno, eso es lo que pasó hoy. 5 días para impulsar el empleo. Hoy, después de no sé cuántos días, cayó la bolsa de Nueva York. Y bueno, muchachos, yo lo que pasa es que estoy un poquito adolorido, ala, pero bueno, no importa. A continuación vamos a hacer un par de homenajes. Hoy se murió un resto de gente, ¿no? Y nació un resto de gente hace unos tiempos. Sí. Pero así musicalmente no hay mucho. Bueno, Emilio, vamos con algo de hoy y después hacemos nuestro fantástico, onomástico homenaje. Listo, vamos a continuar con esto. Lennon, Stella y Charlie Puth llegan con una canción de la película Scoob, que salió hace una semana, se llama Summer Feelings. Bueno, vamos a recordar algunas fechas de hoy. Hoy, en 1915, nació el guitarrista Les Paul. ¿Él no fue el que hizo la Gibson, Emilio? Él se inventó el modelo Gibson Les Paul, sí. Pero acércate, no se te oye nada. Él se inventó ese modelo, sí. ¿Cómo va tu retorno? Ahí vamos trabajándole. Muchas gracias a la gente de Claro, que está de nuevo muy cooperativa con nosotros. Muchas gracias a la gente de Claro. Michael J. Fox nació en el 61, famoso por Back to the Future y por la serie Family Ties, Lazos Familiares. Desafortunadamente un Parkinson, pues no, sigue vivo, pero pues le cambió un poco la vida. Aaron Sorkin, guionista, escenógrafo y productor americano, brillante, nació en 1961. Johnny Depp, actor, delincuente, maltratador. Bueno. Y Botarata nació en 1963. Matthew Bellamy, músico británico de la banda Muse. Buena, ¿no, Nico? Sí, buena banda. No vamos a poner nada. Natalie Portman, ¿qué tal esa divinidad? Linda, divina. Actriz israelí. Nació en 1981. yo dejo todo. ¿Uy, qué? Claro que me da la rodilla, pero yo dejo todo. No, pues claro. Sí, yo dejo todo. La 39 añitos cumple Natalie Portman, no, está cucha, ¿no? Está, ya, pero ni está hablar de Laura Hoyos, ¿no? Nada, ¿no? Ay, pero pues cómo. Pero Laura Acuña le lleva 10 años. No, por eso. Laura es del sí. 71. Laura, sí, Laura, lo que pasa es que se conserva divinamente Laura. 49, tiene Laura lo último que sé, ¿no? Creo que no está tan preciso ese dato, ¿sabe? ¿Puede ser más? Sí, está por los 55, sí, 55. Bueno, Emilio, arranquemos con uno grande que falleció en 1964, ¿no? ¿Que falleció en 1964? Que ya nació en 1891. Sí, claro. Ah, sí, para mí, que nació en Perú, claro, Indiana. El mejor compositor americano para mi gusto personal de la música popular del siglo XX en inglés. Y otro que es exactamente igualito, igualitos de grandiosos, es el señor Antonio Carlos Jobim. Carlos Jobim, sí. Con una sola diferencia. 40 años menor y brasilero. No, que yo creo que Cole Porter escribía todas las letras también y la música, sí. Sí, Tom solo algunas letras, no todas. Una diferencia abismal, ¿no? Es que Cole además era un gran poeta. Cole Porter, sí, letra y música. Es que tenía un talento para las palabras impecable, este hombre. Un talento para la rima tremendo. O sea, y se quedó sin una pata, Emilio. Sí, se cayó un caballo. Hicieron una película muy linda sobre la vida de él con Kevin Klein y con Ashley Judd, que se llamaba The Lovely. La recomiendo para quienes realmente aman este tipo de música. Año 2004 fue esa película, una película en la que además salía Diana Krall cantando, Natalie Cole también. Pero bueno, vamos a recordar algunas canciones muy importantes que hizo Cole Porter, porque es que él fue uno de los grandes autores de lo que se llama el Great American Songbook, que es toda esa movida de canciones maravillosas que se hicieron en Estados Unidos en el siglo XX con autores como él, como los hermanos Gershwin, como Irving Berlin. Él hizo Night and Day, él hizo I Love Paris, hizo I Get a Kick Out of You in the Still of the Night. Y esta canción, esta canción originalmente se lanzó en los años 30 en una película que se llamaba Born to Dance, pero la versión definitiva se la hizo Frank Sinatra en 1956 con un arreglo maravilloso del maestro Nelson Riddle. Hagamos un momento de esto que es I've Got You Under My Skin en honor al maestro Cole Porter. Yes, I've got you under my skin. Le va a quedar muy difícil al otro célebre. Charles Dickens murió en un 9 de junio de 1870. Un poco antiguo. Nació en 1812. El actor favorito de Nicolás. Se murió en el 2017. Batman, Adam West. Uy, claro. ¿Se acuerda que hablamos de la leyenda? Nació en 1928. La leyenda es que él era cortico y Robin era grande, ¿no? Exactamente. Y bueno, terminamos estos homenajes y al que le toca ahorita le toca muy pesado. En un día como hoy en el 2020 murió el cantante, guitarrista y compositor del grupo Jarabe de Palo. Pues Emilio, registrémoslo, pero es que sí, después de oír esto de Cole Porter y Sinatra, pues es un poco difícil, ¿no? Es el señor Pau Donés, que era catalán, nació en Barcelona en el 66. Y hoy murió por causa de un cáncer de colon. Y bueno, sí, recordemos la canción más querida en Colombia de este grupo, que es La Flaca. Ay, me encanta. Me va aburridísimo. No. Aburridísimo. Es buenísima. No, aburridísimo. Completamente de acuerdo con Nico, es uno más harto. Aburridísimo. No, buena. Lo que pasa es que Nico, es una canción de afectos y usted es cero afectos. Entonces, fresco, hermano, quédese callado y fresco. pero pues yo también tengo mi criterio editorial. Nicolás, de escuchar. 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Es supremamente básica esta canción, Nico. Pues digo, yo no soy muy afecto, la verdad. O sea, bonito, por ejemplo, me parece que es una canción que sí tiene un ritmo y con alguna gracia, pero... pero esta a mí es una canción que no me, no porque me mueve. ¿Usted solo pues, ha salido con gordas o qué, Nico? No, es que no me mueve un solo pelo esta canción, la verdad. ¿Porque usted nunca ha pedido un beso de una flaca? No, ¿cómo así? No, es que yo no sé. Es que uy, pero oigan a llamar a Juli. No puede clasificar a la gente así. No, le estoy preguntando, es un no, chiste, pero malo. ¿Y qué opina de la Juli riéndose de ti otra vez? No, pues es decir, pero no lo difícil pongas en gastar mi esa pólvora en esos gallinazos. Es que esto se nos desvió, fue una guerra abierta, ¿no, hermano? Pero de una, ¿no? Así nunca vamos a volver al estudio porque copa que empiece a tirarse lápices y vainas. Bueno, digamos a la flaca, hombre. No. Ay, sí. Triste que no haya fallecido. Sí, no, terrible. Fue un trance muy difícil. Hay una columna muy bonita, se la recomiendo. Del diario El País. Joven de 50 y pico de años. 54 años, puede ser. Por eso. ¿Y qué dice El País? Hay una columna muy bonita que escribió una periodista sobre Pau Donés, en donde creo que se llama Chao Querido, Chao Flaco, en donde hace como una reseña de las vivencias que tuvo ella como periodista y entrevistado. Muy bonita, una columna muy muy que llega al corazón para quienes les gustaba Pau Donés. A mí nunca me gustó Jarabe Palo, pero es que no es para mí, tampoco. Es para los oyentes. Vamos un poquito de con acuerdo. Esto. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, los guapos, yo no sé, alguno de ustedes... Es que yo la veía porque me parecía linda la chica. ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes vio Supergirl, la serie? Super. Pero eso era con... No. Nueva. Yo no sé si la dieron acá, yo la vi, me gustaba. Ah. Supergirl. Era Superman. Yo no me lo vi, no. Pero sí me acuerdo, no, pero... No. Pero hace rato. No, es reciente. Nueva. Desde hace cuatro años. No, yo me acuerdo de otras cosas. Con Chiller Leaf. Sí. No, es que lo que me tiene impresionadamente feliz es que la chica es lésbica. y es divina. Búscate a Supergirl, Laura Natalia, y la pones en la red. No, dijo que a le gustan las chicas. Y bueno, pues está bien, ¿no? No, simplemente me parece espectacular que ella se haya expresado. No, pues déjela. Veo que pues no les gustó, veo que no les gustó eso, pero bueno, no me importa. No, pues déjela, ella. Es que no la estoy criticando, la estoy admirando, Nicky, hombre. No, por eso, yo también. Parece divino, imagínese eso. Mira, pon una Laura Natalia Franco, por favor, pon una fotico de esta chica Supergirl. Uh-huh. Y cuando se ponía esa capa y esas botas y salía con esa capa, es que esa serie, esa vaina la hicieron en cine, hombre, con una monita. Pero eso acuerdas? No, fue Alicia Silverstone la que hizo eso. Es que no me acuerdo. Silverstone fue Batichica en Batman y Robin. Sí, no. Tienes razón, Emilio. Supergirl es la versión mujer de Superman. Ya les digo quién hizo eso. Claro, exacto. Es que una monita. Pero eso no lo hizo Alicia Silvestre. No, seguro no lo hizo Alicia Silvestre. No, Supergirl es desde los 80. Alicia en esa época tenía 10 años. Ya les digo. Bueno. Eso, perdón. ¿Saben quién fue la monita? ¿Quién? Helen Slater. ¿Cuál era Helen Slater? Linda. Helen Slater, les digo en qué más actuó. Bueno, no, pero ya está claro. Pero esa era Supergirl. Entonces, de esa película hicieron una serie. ¿Ustedes no vieron la serie en televisión de Superman? Yo la vi cuando era... No, Producciones G en la pasada. Claro. Serie, la que era con Terry Hatcher. En los 90. Exactamente, que era Lois Lane. The New Adventures of Lois and Clark. Claro. Esa era buena. Hicieron una, pero es que ustedes no me hacen caso, de una chica que se llama Supergirl. La chica declaró su gusto por las varoncitas, por las niñas. No, ¿Cómo? ¿Qué fue? No, por las niñas. Me quise decir una cosa y se me salió un varoncito que no tocaba ahí. Un furcio. No. Si no tocaba, porque si no me pegan una levantada. No, por eso, cálmese. Yo estoy calmado, pero me levantan. O sea, no, por eso. Laura Natalia encontró a la Supergirl de la serie, la chica que dije, es linda. No, sí, a nadie le importa. ¿Y qué tal? ¿Bonita? Sí, bella. Y hicieron varias. Todavía las están dando. Sí, pero hicieron, pero ya yo creo que es repetida o sigue siendo original. Es original, lo que habían sacado antes era la película, pero la serie es un reencuche de la película. ¿Pero cuántas temporadas llevarán? ¿Como 6? ¿No les fue bien? No, creo que ya se acabó, sí. Porque es que Supergirl... Desde 2015. ¡Ja! ¡Ay, Dios mío, por Dios! Se los dije que yo la vi. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que hay que aclarar. En la televisión colombiana jamás volvieron a dar una serie. Pero se acuerda que daban Smallville. Nadie las ve. Claro, muy Smallville, esa antes sí me la vi. Smallville era. Claro, Smallville era una precuela de Superman. Sí. La precuela de Superman. Sí, claro. Superman cuando era solo Clark Kent. Pero y Lex Luthor era un calvo. Pero sí. Joven, como yo. En Colombia. En el 99, así. Pasar películas. Bueno, es que Lex Luthor siempre fue un calvo. Ni miniseries gringas, ni películas. No las ve nadie. Usted pone al frente de eso. Un documental sobre los arhuacos y muelen Yuruparí. Supergirl. Eso, lo pone al frente de la chica esta y la muelen. Sí. Acá cogieron una versión sobre el producto enlatado terrible. A menos de que sean novelas turcas, que es lo más ridículo que yo he visto. El sultán. Muy buenas. Muy buena. Que va a ser muy bien. ¿El sultán? No. Elif. Elif. Hablemos de novelas. Oiga, pero ve que sí se está viendo. Ve que Elif la está viendo, ¿no? Uy, yo. ¿Sabe cuál razón que no lo motivó a irse para otros lados? Perfecto. ¿Sabe cuál es muy buena? Doña Bella, que la están volviendo a de hoy. Sí, uy, va a arrancar, o ya arrancó. Charik León. Uy, ¿cómo? Pero es que me vieron aquí, o yo. Me fui. Me fui corriendo. Pero qué más Doña guapos Bella. Aparte de eso. Uy, qué tal Charik León, la que le lancé yo. De vena, es de vena. Era, ya no, dejen pasar el tiempo. ¿Quién, Charik León en Doña Bella? Uy, no, es que Doña Bella tiene 10 años, bro, de fresco. No sé cómo estará en este momento, la verdad, me tocaría buscarla. Ay, Dios mío, yo... Oiga, me voy a poner una cortinita en homenaje a Nicolás para que Milo presente la siguiente canción, si es posible. Y para que hablemos de... Esto va para Doña Josefina, ¿no? Eso sí, de una vez lo digo, qué bueno. Para que no haya ningún problema ni ninguna duda. Ni lee el disco. ¿Por qué? No, hermosa canción. ¿Qué le puedo mandar de mejor a? No, esta es la canción más hermosa. Delicado, con Percy Fate. Percy Fate, hombre. Bueno, listo. A ver, ¿alguien tiene una persona bella para ir ya al arepaso último, que es genial? Yo tengo una persona bella. Hartley Sawyer, quien, actor estadounidense que participó en muchas temporadas de The Flash, interpretaba a Elongated Man. Pues Warner Brothers ha decidido sacarlo de la producción, dijo que no va a estar en la próxima temporada. Por lo mismo que estábamos hablando ahorita, el tema de las redes sociales y el tema principalmente de Twitter, pues recientemente salieron a la luz unos tweets de este actor, pero estamos hablando del año 2012 y 2014, por la razón que sea, salieron a la luz este año y se volvieron virales, y realmente los tweets eran como racistas, machistas, misóginos, bastante fuertes. No, ¿señor? Puedes, ¿tú te has dado cuenta? No, es que se me... ¿Tú me oyes bien? Sí, te oigo perfecto. No, mi amor, tengo un delay. ¿Por qué? ¿Y Percy Fate? ¡No! Bueno, ¡Percy Fate! Se fue. O sea, mi mamá... Te sigo contando. Mi mamá se manifestó. Cuéntame. Algunos de los tweets eran, por ejemplo, si tuviera una esposa, la golpearía muchísimo esta noche. Esto fue un tweet del 2012. Vámonos. Otro tuit del 2014 fue: lo único que me impide hacer tuits racistas es saber que Al Sharpton, ministro estadounidense defensor de derechos civiles, nunca dejaría de quejarse de mí. Y así sucesivamente varios tuits que le sacaron a la luz, y por eso la compañía Warner Brothers decidió sacarlo de la próxima temporada de The Flash. No, es que hiciste... A mí me da pena con los tweets, pero ¿ustedes no se dieron cuenta de algo? ¿Qué? Que la canción Delicado hace que todo el mundo... brutalice, o sea, tiene un ritmo que uno no puede leer una nota con esta cortina, o sea, yo veía María era toda era totalmente suelta, o sea, no tenía ninguna congruencia, porque con ese ritmo, ¿quién se concentra? ¡Qué cosa tan horrible! No, es linda. Con esa melodía, ¿quién se concentra? Perdón. Pero es que míreme esto, ¿usted cómo hace una nota con esto? No, mire eso. No, pues que descanso. Esa es una belleza. No, pero Dios mío. ¿Usted le entendió una sola palabra a María Juliana en la nota? O sea, estaba luchando contra la canción. Sí. No. Pero está peleando contra la canción. De verdad. Bueno, muchachos. Vea que a mi mamá le gustó, ¿sabe? Falta un... Sí, delicado. Falta una canción, Emilio, para bolas. Que le escojas. Vea. La profundidad retadora. Es el nombre de la profundidad más grande de los océanos, que queda cerca de la isla de Guam, en las Islas Marianas, en el Pacífico Occidental. ¿Qué profundidad tiene? No. Conteste. No, Orlando, a mí no me llames ahorita por videollamada, ni de vainas. Música, por favor, Jonathan, ¿qué esperas? Es el lugar más profundo del mar. ¿Qué profundidad tiene? ¿Cuántos metros tiene? Si alguien quiere poner centímetros como Eva Rey, que puso que 60 centímetros. Sí, ¿acuerdo? Claro. Es que una chica que estuvo en el espacio terminó yendo allá, una gringa, y entonces sacó doble récord mundial. Pero me da una pereza leerla. Uy, no. Bueno. Ah, me lo pueden decir en pies si quieren, pero ¿para qué metros? Que me lo diga en pies y acierte más 3. Este tipo le está sacando del estadio en todos los arepasos. Estoy altamente aterrado. Orlando Rivera, 8.700 metros. Nicolás Samper, 290 metros. ¡Ja! María Juliana, te puedes reír con gran emoción. ¿Qué pasó? Laura se está riendo. ¿A usted qué le pasa? ¿Usted perdió la concentración o qué? Nico, ¿tú es consciente de lo que acaba de hacer? Sí, yo sé. Uy. En Johnny Key hay eso, 290 metros. Por eso, y es muy profundo, cuidado. ¿Qué va a hacer? Nicolás Samper, 290 metros, menos uno automático. En los originales. No. Ay, no, ¿qué es esto? La correccional. Se mueve el tablero. Ay. No, yo no sé qué. Está como desafortunado Nico en estos días. Sí, no he estado tan feliz. Está como desconcentrado. Poco profunda esa respuesta. Sí. Hoy, por ejemplo, Caracol Televisión está haciendo la nota de que se murió la chica de las Pointer Sisters. Es un poco tarde, ¿no? Pues, le digo, pues nosotros ayer. Echamos eso, sí. Sí. Y no quiero dar más detalles porque no quiero involucrar gente. Y Laura, Natalia Franco, Jonathan 3.500, Laura Natalia Franco 12.000 y María Juliana Correa 15.000 metros. La respuesta correcta es 10.000, entre 10.902 y 10.929 metros de profundidad. Si alguien vio la película El Abismo, Diabis está inspirada en esa fosa. Y hay fotos de lo que hay allá abajo, yo. Chapó para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Dijo 12.000. Se equivocó en mí. Porque ante y yo no te mandé respuesta, entonces ya acá me pongo mi menos. Menos dos, por favor. Sí, pero Laura también se nos fue lejos. No, ya, para, ¿cómo va a darle paso, Lauri? Jonathan tiene menos 9 puntos, le sigo yo con menos 4 puntos, después Nicolás, menos 3, Laura Natalia ahora tiene menos 1 punto, María Juliana, 2 y Orlando, 3 puntos. ¡Vamos, Orly! Señor de la punta, hay que moverlo pronto. Nico, me hace el favor, nos quedan 2 semanitas para hacer esa vuelta, ¿yo? ¿Cuento sí, con usted? No, tranquilo. ¿Cuento con usted? Estoy en pretemporada. Ahorita cuando ya arranquemos ya de verdad, ¿verdad? Ahí sí no me para nadie. Entró frío. Yo creo, ¿hay tiempo para música? Creo que no. A continuación, Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Les pido mil disculpas a los oyentes si no me vieron tan jovial, pero la verdad, tengo un dolor de espalda tenebroso y no se me ha quitado, entonces pues ¿usted se acuerda, Nico, que una vez fui a la emisora y me tocó salirme del dolor? Sí, claro. Bueno, yo pensé que hoy me iba a salir del dolor, pero ¿sabe qué? No voy a dar un pretexto a usted para que proponga cambios en el manejo del programa. Me parece muy mal. Como usted es el director y todo es ¡Ay, Nico! ¡Ay, tan lindo, Nico! ¡Niki! Venga, Nico, abrazo a Nico y tiene el teléfono de todo el mundo. Todo el mundo es Jaime, Jaime, pero no me mandes lo de Nico porque yo tengo todos los contactos directos, tengo el teléfono de la casa fijo. Yo, ah, bueno. El beeper. Todo el mundo en RCN tiene el teléfono fijo de la casa de Nico. A mí no me lo da, pero yo digo, pero bueno. Algo pasará. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces el sabor de la noche, mañana espero estar mejor, no la veo clara. Hoy me tomo un, ¿cómo se llama esa vaina? Un, ¿cómo se llama esa cosa muscular que a uno lo pone suave? Un relajante muscular, ¿pero cuál? Relajante muscular, pero eso baja la tensión y usted se para y se cae porque no tiene fuerza. Sí, no, queda uno listo. Pero ¿y qué hago? ¿El dolor o el relajante? O el relajante y sigue el dolor, que es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Y por qué te ríes de eso, Nico? O sea, ¿a usted le gusta ver a su patrón enfermo? No. Estoy hablando de su patrón Orlando Rivera. Yo no, yo no, patrón pero, suyo, ¿no? Y qué susto. No, eso sí ni se atreva. Yo sí, de verdad, ni te atrevas. Bueno, es que en Caracol pusieron la canción I'm So Excited de las Pointer Sisters. Y Emilio, después de embarrar ayer, me dice, mire, es que allá no canto nunca Bonnie Pointer. ¿Qué hago? Le dije, callado, pasa derecho como los periodistas, ¿sí o no? Claro, exacto, calladito. Y hoy volvieron a hacerla igual en Caracol. Esa canción, bien. Ella no había nacido cuando salió esa canción. Bonnie Pointer, la niña menor de las Pointer Sisters. Les decían Pointer Sisters porque apuntaban con los dedos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, pero, o sea, el doctor Alarcón pues. Presente, ¿no? Asquitar es un duro. El microlingote de la radio. Me voy a volver microlingote. Bueno, muchachos, de cierto el Twitter, ¿no? Sí, no pasa nada. Sí. Chao, niños. Mañana nos encontramos a las 5. Nos oímos a las 5. Así los decía. Espero en el sabor de la noche. Ahorita a las 8. Sí, los a las 8.